Zona hiperactiva. Ahí estaba entonces todo al aire. Estaba toda la música de Edward Digi en la mezcla totalmente en vivo aquí en Zona Hiperactiva. Barney. Oye, Barney. No, ya. Sí, pues ahí estaba mezclando Edward Digi. Nos siguen llegando saludos de Cami Cancino y Juan Pablo Ayala, que parece que se llaman mucho. Parece. Porque dicen que se conocieron hace un año, 4 horas y 4 minutos aproximadamente. Así que no están cada hora diciendo lo que... Cada minuto, ¿cuántos minutos ¿cuántos minutos se conoce? Luego de conocerse. Ya. La verdad es que a nosotros poco nos importa, pero no. Obviamente ellos se aman y está bien que lo... Porque que el lo... amor es lindo, ¿cierto? Claro, y nosotros obviamente los apoyamos en todo lo que... ¿El amor no es lindo, DJ Edward? Ah, ya. Ahí están las palabras de DJ Edward. Yo tenía un saludo especial para la Sara Díaz y para su mamá, que nos están escuchando fielmente como todos los domingos, así que saludos también para ella y recordarle que vote por el ranking. Si es que no lo ha hecho aún, que lo pueda hacer aún. Para el César Correa, que hoy día está de cumpleaños. Saludos para 96 él. Años en cada pie. Un saludo para él entonces también, desde acá de... ¡Ay! ¿Qué pasó, Jardín? Nada, no pillé. Ya. Bueno, el cumpleaños feliz. Para el César. Ahí está. Listo, ya. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a proceder a leer el horóscopo como toda la semana, así que música horóscopo, por favor. Ahí está, música horóscopo. Vamos con el primer signo. Esto dice más o menos así: Aries. ¿Algún Aries por acá, no? ¿Aries? ¿Algún Aries por acá, no? ¿Nadie? ¿Ariano? Dice: tenga más empatía, Aries. Póngase en el lugar del otro. Hágale caso a su médico cuando le dice que debe tomarse los medicamentos a su hora indicada. Vea la posibilidad de seguir capacitándose. Blanco, número 18. Aquí no llegó un Aries, dice la Sara Díaz. Yo soy Aries. Bueno, lo escuché, supongo. Supongo. Ya, vamos con Tauro, Luquitas. Taurox. Taurox, bien Naughty Dogs. Sus celos carecen de fundamentos comprobables. Trate de mantener un control de su presión arterial y del colesterol en la sangre, Hardy. Mira tú, la que nos dice Tauro esta semana. Planifique desde ya sus proyectos para el próximo semestre. El tiempo pasa volando. Pasa volando, Hardy. Pasa volando. Burdeo, número 24, o sea, 23. Mira tú, ¿eh? Mira, ¿qué temazo tenemos de fondo? Oye, el artista que ha sacado al mercado Chile. Anto Cortés nos estaba diciendo que un saludo a la Cami y al Juan Pablo. Un no, saludo para ellos también. Nos encanta ver cómo muestran su amor. Y nosotros no tenemos. Así que somos súper felices. Vamos con el otro signo. Y es Géminis. Dice, las virtudes de su relación son la serenidad, armonía y concordia. Cuídelas. Abdominales y ejercicio de cintura. Más de una dieta balanceada. Les utilizarán las figuras. La falta de plátano de afecto de su movimiento laboral. 29-10. Ahí estaba Géminis. Para todos seguramente les quedó muy claro lo que pasa con Géminis. Géminis. Ahora viene Cáncer. Vamos. Es el instante para recomenzar. O sea, comenzar de nuevo. Un día para darle término a esas charlas inconclusas. O sea, que usted no terminó. Peligro de infecciones urinarias. Hoy. O sea, de orina. O de urina. Tenga cuidado cuando entre a baños ajenos. Hoy. Uy. Puede que no tenga papel. Hoy. Cuidado con los gastos excesivos durante este mes. Uy. Puede que le falte dinero. Hoy. Negro. Uy. Número 95. Hoy. Increíble, ¿eh? Hardy. Mientras le digo acá a un amiguín, me dice más o menos así, Leo. Tú eres Leo. Yo soy Leo. Por supuesto. Así que, música de Leo, por favor, Eduardo. De Leo, por favor. De Leo Rey, por favor. Ahí está. Ya. Leo. Dice, Leo, no hay que desear lo que pertenece al prójimo. ¿Hoy me estás escuchando, Luca? Sí. No hay que desear lo que pertenece al prójimo. Parece que para la gente también me escuche. No hay que desearlo porque es bastante malo. Y lo que tenemos que leer es que no hay que desear lo que pertenece al prójimo. Lo que tiene en casa vale más la pena. Cuide sus extremidades, especialmente las inferiores. Se le pueden cortar. Peligro de fractura. Mira. Les va a caer una platita que no esperaba para nada. Rosado, número 29. Me encanta ese color. Mira tú. Vamos con Virgo. Virgo. Dice, que las decepciones no lo debiliten. Oh, yeah. Las desilusiones deben fortalecernos, Hardy. O sea, para los virgos. Póngase de pie. Deje de estar sentado. Mentira, no hice eso. Pero póngase de pie. Ya, no puedo inferir ya, que hay que dejar de estar sentado. Está bien. Ay, qué buen tema. Ya. No, si me salen aquí en el inicio. Ya, dale. Vamos. Póngase de pie. Busque su equilibrio interno. Viene una buena racha. Pero debe esforzarse más. Las condiciones laborales mejorarán. Sí. Marengo. Rocío. 7.644. Y viene Libra. Libra. Yo soy Libra, entonces no puedo leer mi propio signo, me lo tienes que leer tú. No, porque es de mala suerte. Por supuesto, sigue leyendo tú, por favor. Dice, Libra o Libre. Libra. Debe darle tiempo al tiempo para que el corazón sane de ese gran dolor. No viene. Dale, sigue, por favor. Empiece de a poco. Pero trate de meterse a un gimnasio. Sí, lo leí el audio. Me mataron directamente con... ¿Qué onda esto? Con el horóscopo el día de hoy, ¿eh? Que los problemas económicos no afecten la vida familiar. Ya. Amarillo. 24.500-03. ¿Sabes que me mataron con el horóscopo hoy día? Sí, fue como... Fue drástico. Debe meterse a un gimnasio. No, y lo del dolor más encima. Debe ser de un dolor que tengo en la espalda hace varios días que no se me ha quitado. Debe ser eso. Vamos con Escorpión. ¿Algún Escorpión por acá, no? ¿Nadie? ¿No? Bueno. Ya. No juegue con fuego. Puede acabar con heridas muy profundas en su corazón que quizás no puedan recuperarse nunca más. ¡Nunca más! Tengo una actitud más positiva. Nueva fuente de ingresos. No muy grande, pero segura. Rojo, número 31, amigo. Sagitario. Sagitario. La base del éxito para Sagitario es la pareja. No, la base del éxito en la pareja es la mutua confianza. Éxito. O sea que se tengan confianza ambos. Dos. Ambos dos y entre ellos. Oxford. Qué buen tema suena. Por supuesto. Ya, dale, sigue. Practique relajación y meditación. Va. Se trata de buenas técnicas para mejorar la calidad de vida. hay más egresos que ingresos. Trate de conseguir un trabajo extra. Ahora viene Capricornio. Hombre. Me están diciendo aquí quién es Capricornio. ¿Quién es Capricornio? ¿Quién es Capricornio? ¿Quién es Capricornio? Francisca Barra es Capricornio. Francisca Barra es Capricornio. Y dice Capricornio. Es Capri. Cornio. Con relleno de... Cornio. Capri. Voy a proceder a leer el horóscopo. Por favor, Capricornio. Si reflexiona, todas las discusiones que ha tenido se deben a cosas sin importancia. Si le molesta las varices, visita a un médico especialista. ¿Para las varices? Para las varices. O para las narices, que es lo mismo. Narices. Varices en las narices. Obvio. Habrá un nuevo rumbo en su vida laboral. Aprovechelo. Café número 5. Y si no le gusta el café, puede ser un té. Número 6. Número 6 o 6 y medio. Vamos con el Acuario. ¿Acuario? Por supuesto. Oh, chica de humo. Chica de humo. ¿Sabes que yo interpretaba esto en la sala de clase? Bueno. Con un team, mato Cele, me colaboraba. ¿La chica Yeye? En la guitarra. ¿Era como las chicas Yeye? Éramos como las chicas Yeye, pero éramos las chicas de humo. Ah. Ahí está. No, qué varonil. Totalmente masculino. Sí. Acuario. Ya. Acuario. No dude más, Acuario. No dude más, Acuario. El camino que tomó es el correcto. El correctísimo. No tome las cosas con tanta gravedad. No, por supuesto que no. Eso afecta demasiado a sus nervios. Oh, bastante. Va a tener que pensar en darle una mano de pintura a su casa. Mira tú la que nos dice ahora, Acuario. Esos gastos son positivos, valen la pena. Por supuesto, valen la pena. Lila. Número uno. Mira el número uno. Excelente. Y terminamos con los Piscis. Por supuesto, porque nuestro DJ es Piscis. Y qué buen tema nos presenta. Y DJ, te digo a continuación, yo sé que también es Piscis, pero no puedo decir. No puedo decirte. ¿Quién es Piscis? No puedo decirte. No puedo decirte. Dice Piscis. Pero yo sé que todos saben quién es Piscis. Eduardo DJ. Ya. Filo. Dice Piscis. El estar falto de afecto no quiere decir lanzarse a los brazos de cualquiera. La jardinería es una linda actividad distractora. Si tiene compromisos pendientes, trate de cumplirlos. No se queden los laureles. Verde número 2. Hablando de jardinería, ¿tú sabes lo que le dijo un jardinero a otro jardinero? ¿Qué? Hablemos mientras podamos. Sí, podamos. Está buena. Bueno. Excelente detalle. No, me gustó bastante. Jardi, buena. Dime. Vamos al ranking. Oye, pero ese era el horóscopo. Sí. Ahí se nos fue rápido el horóscopo. Sí, se nos fue como volando. Volando. Antes de irnos al ranking musical. ¿Tienes algún saludo? Tengo un saludo. Sí. ¿A quién? A la Cami Cancel y a Juan Pablo Ayala. Claro, de Anto Cortés. Ah, ya. Tengo otro, dice Pablo Andrés Valderrama Orellana. Saludos, cabros, de parte mía y de Yari. Y después pone Yari Rojas Cárdenas, que es mi hermana. No. Así la conocemos, un saludo desconocida total. Para ellos. Que no. Y gracias también por estar escuchando. Sony Practic, no me voy a meter en la vida privada porque no me compete, la verdad. A través de esta plataforma tan pública, ¿cierto, Luquitas? Así que no pongas esas caras. No, un saludo para ellos nomás. Ya. O sea, vamos al ranking y les vamos a presentarles, como decía Lindorfo. Lindorfo. El primer tema en competencia, que si me los acercas puedo ver cuál es, pero en verdad me lo sé en memoria. Porque el primer tema en competencia es Volví a Nacer, de Carlos Vives con Jay Álvarez. Ángel y Demonio es la segunda opción, nos canta C4. Tercer tema en competencia, Hipnotízame de Wisin y Yandel con Daddy Yankee. Pido perdón desde ya. La cuarta opción, Don't You Worry Child, Sweet House Mafia. Y quinto tema en competencia, Me Estoy Volviendo Loco, de DJ Méndez. Estábamos escuchando entonces este gran ranking de los éxitos del 2000, 13, porque si fueran del 2012 serían del año pasado. Por supuesto. Así que obviamente es de este año. ¿Y vamos a un tema musical? Vamos a lo que tú quieras. Vamos a un tema musical nomás entonces en Zona Hiperactiva y seguimos prendiendo la tarde en lo que nos queda de programa del día de hoy. Solo por la 106.7. Zona Hiperactiva. Hiperactiva. Estamos de vuelta en Zona Hiperactiva ya cuando son las 5 con 26 minutitos de este día domingo 21 de abril. Y tenemos que contarle 1, 2, 3. Claro, seguimos con las noticias porque recordamos que la semana pasada nosotros les contamos a ustedes que PSA había lanzado un nuevo tema musical. Harry, ¿sabes qué? Déjame decirte que revisando la grabación del programa de la semana pasada, tú dijiste, ¿sí?, que PSI era, ¿sí?, japonés. Y estoy mal, ¿cierto? Por supuesto. Es coreano. Es surcoreano. Por supuesto. ¿O no? Sí, surcoreano. Un error lo comete cualquiera. No, me dispensa. En la radio no. Ya. Por favor. Ya. Esto me va, me va a costar el puesto. No se vuelva a repetir. Ya. Pero no te vamos a dar una segunda oportunidad. Me va a dar una oportunidad. No se vuelva a repetir. Ya. Bien, muchas gracias. Porque mezclar japoneses con surcoreanos no, es no como... corresponde. No, no corresponde. Corresponde. No, si yo reconozco. No tiene ninguna cosa en similar. Casi me cuesta el puesto, de verdad, estoy bastante nervioso. De verdad, la verdad de las cosas. Debería estar. No, lo siento. Ya. Sigue, Harry, por favor, antes que. Ya, el nuevo videoclip de PSA surcoreano, para que no me puedan echar de la radio. Está prohibido en la televisión pública de este país. Te comento, a ti Lucas y a toda la gente que nos escucha, menos a Bardille, que es un bastardo. Dice, la difusión del nuevo videoclip del cantante surcoreano PSA Gentleman fue prohibida en la televisión. Fue prohibida en la televisión pública surcoreana, considerado que puede perjudicar al orden público. Mira estos estúpidos japoneses, que no son japoneses, sino que son surcoreanos. En un comunicado, la cadena pública KBS estima que el videoclip no cumple con los criterios de difusión y que algunos pasajes pueden ser un mal ejemplo para los jóvenes. Mira qué tontera. El video no tiene nada de eso. Es una total ficticia, ¿no, Luca? ¿Viste el video, sí o no? Por supuesto que lo vi. ¿Te parece que es un mal ejemplo? ¿Te parece que es un mal ejemplo? Pues totalmente mal ejemplo. Oh, por Porque Dios. Yo incluso ahora lo imito y durante la semana le hice eso a mis compañeras. Y ah, hay ya. Cuatro en la clínica. Ya. Con las caderas rotas. Y dos embarazadas. Y cuatro y dos embarazadas. Las imágenes muestran al cantante una caminando. Una de Bardi y una de Harvey. La imagen muestra del cantante caminando en medio de una calle, pateando un cono de señalización. Por su parte, la presidenta del país, Park Geun-hye, felicitó al cantante por haber aplicado escrupulosamente la ley de derechos de autor a pagar una suma no comunicada a los creadores de un paso del baile que retorna a su videoclip. Gentleman, el nuevo tema del cantante surcoreano, fue publicado el sábado pasado a las 9 horas en la red internet y en las primeras 24 horas alcanzó las 20 millones de visitas. Y fue lanzado oficialmente en Sony Playstation. Entonces, está prohibido este video en la televisión pública de Corea del Sur. Mira, mira que Hardy, hasta dónde puede llegar la paranoia. Luego de esta noticia, llega a mi mente, nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Y PSI es el mayor ejemplo de eso. No, y nos tienes otra noticia. Te tengo otra noticia. Y la verdad es que la voy a leer a continuación. Y ponme música de tensión, Eduardo, porque esta noticia es lo que yo comenté al principio del programa y es lo que me pone bastante nervioso, y no nervioso, pero sí, en verdad, fuera de todo el tonteo que hacemos siempre, porque somos bastante estúpidos por lo demás. Es una noticia que es bastante seria. Dice, Anonymous, ustedes conocen a Anonymous, me imagino. No. ¿Tú conoces a Anonymous? No. Es un grupo de hackers a nivel nacional y a nivel mundial, en verdad, que se encarga de repente atacar sitios web. Ha atacado, creo, los sitios de Estados Unidos, Eduardo, ¿y tú que estás más informado de eso? Ha logrado atacar a Estados Unidos, ha atacado páginas chilenas e internacionales, ¿cierto? Por bastante tiempo. Es una red de hackers que son los más eruditos en el mundo de los sitios web del mundo. Y siempre se dedican a esto cuando ellos encuentran que dentro de su comunidad hay causas que no son justas. ¿Y acaso Chile es injusto? Por supuesto, no, claramente sí. Pero no nos vamos a meter en ese tema. Pero lo que ellos anuncian es que, bueno... Dicen que el grupo de hackers solicitó la paralización del proyecto Alto Maipo y la renuncia del subsecretario de Energía. Este grupo, Anonymous, difundió un video donde advierten que realizarán un ataque informático en contra de Chile este lunes 22 de abril si no se paraliza el proyecto Alto Maipo y si no se le pide la renuncia al subsecretario de Energía. El gobierno de Chile... mañana. El gobierno de Chile, por su parte, tiene plazo hasta mañana para detener de forma inmediata el proyecto Alto Maipo. Y además, obviamente, sacar al subsecretario de Energía, Sergio del Campo, que deben sacarlo o renunciar él. Sostiene la organización del video. ¿Él es subsecretario o es del campo? Subsecretario. En el registro, además, los hackers afirman que Anonymous Chile, Anonymous Iberoamérica y Operation Green Rights se han unido por una misma causa, defender lo que el gobierno debería proteger y no vender a cambio de dólares la naturaleza. Yo vi el video y en el video estos hackers dicen que Chile, la riqueza de Chile debe ser para su pueblo y que ellos no van a dejar que la política chilena esté ligada a intereses extranjeros, económicos. Así que para defender esa causa van a atacar este sitio web este lunes. ¿Pero qué sitio web van a atacar? Todo el sistema nacional, pues. Eso es lo que hacen ellos. El sistema nacional en general. Los sitios de gobierno. Del gobierno. Y las páginas que estén hiladas a eso. Entonces, bueno, yo no puedo dar fe de que esto ocurra mañana porque en otras ocasiones ellos han anunciado que atacan un día y no hacen ese día el ataque. Pero de que lo van a hacer, creo. Pero, Hardy, si tú lo dices que es mañana, yo creo que va a ser mañana. Claro, yo soy una persona bastante... Profética. Así que... Así vamos a decir mañana cuando pase. Por supuesto. ¿Cómo vamos a decir? Así que atentos ahí toda la gente del gobierno que creo que nos están escuchando en este momento. Atentos, Sebastián Piñera, con lo que pasa con Anonymous. Eso es lo que les quería contar. Dime, Lucas, ¿vamos a un tema musical y me cuentas tu noticia? Por supuesto que yes. Por supuesto que yes, entonces vamos a un tema musical, otro temita en Zona Hiperactiva para salir de este momento de tensión que nos tiene embriagado en cólera. Y volvemos con la mejor de la música y la mejor de las noticias en Zona Hiperactiva, Eduardo y el bastardo en los controles. ¡Excelente! Solo por la 106.7. Al aire. Zona Hiperactiva. Y seguimos en Zona Hiperactiva. Seguimos con las noticias y con la buena onda este domingo 21 de abril, como hemos dicho ya en varias oportunidades. Acá Lucas Fusto, mi compañero, mi estimado contertulio, nos va a contar algo bastante interesante para toda la gente que pasa pegada al teléfono con el WhatsApp y esas cosas tecnológicas que yo no tengo porque soy bastante ermitaño por lo demás. Tú no sabes nada de lo que es tecnología, ni de la vida. Nada. Porque déjame contarte que WhatsApp es más utilizado que la red social de Twitter. Mira. ¿De verdad? Actualmente se envían 18 mil millones de mensajes diarios a través de este servicio, de los cuales yo envío 17 mil millones. El fundador de WhatsApp, Jan Koum... Perdón, no escuché. ¿Me lo puedes repetir lo que dijiste? ¿No? Que el fundador de WhatsApp, Jan Koum... No, si no era eso, era lo anterior. Ah, que yo envío de los 18 mil millones, 17 mil millones. ¿Tú envías 17 mil millones? Sí. Ah, ya. ¿Alguna otra duda? No, nada. ¡Oh! El fundador de WhatsApp, Jan Koum, aseguró que su aplicación para teléfonos... Jan Koum Van Damme, el primo... Ya. Aseguró que su aplicación para teléfonos móviles ya tiene más usuarios que la red social Twitter. Así lo manifestó durante la conferencia celebrada este martes por All Think Digital en Nueva York. Actualmente se envían 18.000 millones de mensajes diarios vía WhatsApp. Por su parte, Twitter estima en 200 millones la cifra de usuarios mensuales que utilizan su servicio de mensajes cortos. A pesar de los rumores de compra por parte de Facebook y Google, WhatsApp ha negado estar en conversaciones para su venta. Además, Com aseguró que el servicio está evaluando la posibilidad de incorporar avisos publicitarios. Una vez que eso ocurra, será extremadamente sencillo rentabilizar la aplicación, comentó su representante. ¿Aló, aló? Sí, ahí sí. Mira, Hardy, WhatsApp como ya se instaló en la vida de todas las personas, enviando 18.000 millones de mensajes y ya, po, diarios. Así que, bueno, Edward DJ tiene WhatsApp, ¿cierto? ¿Sí tiene? Sí, ya. Sí, sí tiene WhatsApp. Si ¿Sí? ¿Sí, puedes hablar tú ahí, Edward DJ? No, puedes hablar. Sí, puedes comunicarte, mira. Se escucha Edward DJ. Sí, ya. Bueno, Edward DJ tiene WhatsApp, yo tengo WhatsApp, Hardy no tiene. La verdad es que no. Entonces, si las fans lo piden, me puedo conseguir un teléfono con WhatsApp. La verdad es que no. No, porque cuando uno tiene WhatsApp, solamente tu teléfono funciona. ¿Cómo? Tú no puedes inscribirte así en cada teléfono. ¿De qué estás hablando? Tú estás hablando cosas que no conoces. No, yo dije que yo puedo. Ya. Chao. ¿Chao? Chao. Me voy. No, yo me voy, chao. Yo también me voy. Chao. Porque ahora uno cualquiera. Oye, ¿tienes algo más que decirme? Bueno, te quería comentar esto. Jardín, tú de antes me dijiste una noticia bastante triste. Sí. Que era sobre algo que había pasado en un país muy lejano. Oh, ¿verdad? La verdad de las cosas, chiquillo, es que hubo un terremoto en China, grado 6, hace un par de días. Así que la verdad es que ha muerto bastante gente. ¿Y qué grado fue, Jardín? 6. ¿6? 6. ¿6? Y han muerto como 206 personas, hay como 1,000 y tanto heridos, así que lo están buscando todavía. Así que hay harta gente muerta y eso. Eso es lo que yo le quería contar, pero quiero poner esa música. Enmarcado en ese tema, déjame decirte que estudio revela que un tipo de hormiga roja podría ayudar a predecir los terremotos. Oh. Según la investigación, la hormiga roja o de la madera, o Formica polyctema, cambia notablemente su conducta antes de un movimiento sísmico. En una investigación realizada por científicos alemanes en una zona altamente sísmica de su país, concluyó que antes de que se presente un sismo, la hormiga roja de la madera o Formica polyctema cambia sus costumbres al interrumpir su fase de descanso nocturno y no retoma su actividad habitual hasta que pasa el terremoto. Hardy, ¿tú cómo te comportas antes de los terremotos? Bastante calmo por lo demás, bastante sereno, bastante taciturno también. Bueno. Espero que venga el remesón. Y porque la vida me ha golpeado bastante con esta música, ahora me da pena. Claro, ¿no? Estamos todos aquí emocionados, las lágrimas corren a través de nuestras mejillas. Sí, y yo me quedo bastante rato meditando, pidiendo que nada pueda pasar, nada pase grave, por favor. O sea, nada grave pueda pasar, problema. Estoy bastante nervioso porque esta situación es un poco engorrosa para mí. La verdad es que yo perdí a mis dos padres en los terremotos. Ay, y por eso estoy un poco así. Bueno. De hecho, yo vivía en Talca, pero el tsunami me dejó por acá en Pichilemu y llegué caminando acá a Rengo. Claro. Entonces, la sugerencia que le decimos a todas las personas es que cada uno compre su hormiga roja. Y que cada uno, cuando hay un terremoto, corra. Porque corra. Si no corra, va a morir en su casa. Claro. ¿Sí? Si no corra. Si no corra. Ay, perdón. Si no corre, en su casa va a morir, aplastado. Hardy no sabe conjugar verbos ahora. Discúlpame, perdón. Ya. Yo ya tengo mi hormiga roja. Sí. Lista en mi casa. Está muy grande. Muy está grande. Muy gordita, porque la tengo muy bien. Y muy roja. Y muy roja, cada día más roja. Sí. Incluso le puse Camila Vallejos. Porque ah, es muy roja. Qué buena talla. Yo le puse Hormiga Rojas, porque como yo soy rojas, ella también va a ser rojas. Es como tu hija. ¿Tú tienes tu hormiga roja? Por supuesto. Todos deben tener su hormiga roja para que sepan cuándo va. La verdad de las cosas es que ni siquiera entendí por qué hay que tener hormiga roja. No, pues está ahí metido. ¿De qué estamos hablando? Hablando ya. Sí. Bueno. Así que todos tengan su hormiga roja para cuando haya un terremoto. Qué buen tema. Dedicado a todas las hormigas rojas de este país que nos están escuchando. Ya, oye, también un meteorito se extinguió ayer en Argentina, por si no sabía, Lucas. No, en Argentina. Ayer en la noche se vio la imagen de un meteorito que pasó por Argentina. Ajá. Así que se está investigando que si tiene relación con los que pasaron hace un tiempo atrás. Qué egoísta en Europa. El meteorito de pasar solo por Argentina y no por Chile. No sé, yo pensé lo mismo, en verdad. Así el que... Con. Mira qué temazo. temazo. Así que hablando de Argentina, ahí y está hablando de temazos, Cerati. ¿Por qué no seguimos con la música, Eduard DJ? ¿Por qué no pones, tienes algo de Cerati, Eduard DJ, en este momento tan obvio? Como crimen, no sé si podrías poner, ¿tienes crimen, Eduard DJ? Que me estaban pidiendo acá, no me lo están pidiendo, pero es un temazo. Bueno, tan óptimo que es este DJ, tan... No sé cómo decirlo, Lucas. Tan apropiado. Vamos entonces con Crimen de Gustavo Cerati, que, bueno, esperamos que se recupere pronto de su estado de coma. Para todas las fanáticas de Cerati, acá en Zona Hiperactiva, hoy, domingo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Solo por la 106.7. Al aire, zona hiperactiva. Ahí estábamos escuchando Crimen, entonces, de Gustavo Cerati. Aquí, no sé, hay una ola de risa que no entiendo cuál es su origen. Me encantaría que me lo explicaran, pero en un momento más. Porque ahora Hardy nos tiene un mensaje que es importantísimo que todos nuestros auditores lo tengan claro. Porque estamos en la compañía de Librería Suspicio, que está ubicada en Carlos Conde 227 y en Arturo Prat Chacón 422B en Rengo City. Los mejores precios para el regreso a clases son la Librería Suspicio, donde la lista escolar es más barata. Con B de bota y de vaca. Bueno, y de bueno, bonito y barato. Por supuesto. Las tres Así que eso es lo que le queríamos contar, pues, chiquillo. Eso. Eso. Y siendo... Y ahora, como no tenemos nada que hablar, vamos a quedarnos 15 minutos callados a partir de ahora. No, la verdad es que sí tenemos de qué hablar. Tenemos mucho que hablar. Y como tenemos mucho que hablar, vamos Lucas a Bustos, a hablar, nuestro amigo, Lucas Bustos, nos vas a contar qué es lo que pasó ayer en Rengo con la entrega de árboles, que ocurrió en la Plaza de Armas. Así que cuéntanos acerca de eso, Lucas. Y si no quiero contarte, Hardy, ¿qué sucede en Cuenta ese yo caso? A la gente, entonces. ¡Oh, está choro! Ya, cuenta, por favor. Antes que menos. Alcalde de Rengo y CONAF impulsan campaña para forestar nuestra hermosa... Alcalde de Rengo, recordar, Carlos Sotelo. Sotelo. Por supuesto. Ayer sábado 20 de abril, desde las 11 horas, los vecinos de la comuna pudieron acercarse hasta la Plaza de Armas a pedir un árbol y así sumarse al proyecto bicentenario Un Chileno, Un Árbol, que impulsa la Corporación Nacional Forestal CONAF y la MUNI de Rengo. Todo tipo de araucaria estaban entregando. Este proyecto tiene por finalidad plantar 17 millones de árboles, Harry. ¡17 millones! Claro, o sea, hacer un bosque en la Plaza de Armas. En un periodo de 8 años a partir del 2010, o sea, hasta el 2018. En zonas urbanas y periurbanas, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de las ciudades y poblados del país, además de la calidad de vida de la población urbana y rural. Desde el año 2010, en la región del Libertador se han entregado más de 400.000 árboles y la meta anual para el 2013 es de 350.000 ejemplares distribuidos en las 33 comunas. ¿Pero de se plantan estos árboles o no, Lucas? Porque la gente a veces los va a pedir y después no sabe dónde dejar el árbol y los bota. Bueno, es la verdad de las cosas. Una falta de criterio, porque hay mucha. Ayer, por ejemplo, por eso te digo. Estuve en la Plaza de Armas y mucha gente quedó con ganas de árboles, se acabaron muy temprano. Estaban ricos. Estaban deliciosos. Y entonces la gente que va y pide y después no los ocupa, obviamente le quita la oportunidad a una persona que por sí eso te tiene digo, ganas de ocuparlo. La idea es, y a través, nosotros acá tratamos de anunciar, que si usted va a hacerse cargo de un árbol, que se haga cargo del árbol, aunque valga la redundancia y aunque que sea lo riegue, repetitivo. Que lo riegue, de verdad, que lo plante en un lugar donde pueda crecer sin ningún problema, donde tenga espacio y donde pueda cumplir la labor, que es mejorar el ambiente. O sea, sí. Que no sea un árbol que pase en 2 años y usted corte las ramas de este árbol para la leña, para hacer cosas con madera. No lo planta dentro de la casa. No lo plante dentro de la casa. No sé. No, la verdad es que no por eso. No rompa su piso para plantar. La verdad es que, en serio, ojalá que haya un compromiso. Yo no fui a buscar un árbol, en verdad, porque no tengo dónde ponerlo, ¿cachai? Igual no es justificación, porque si uno quiere colaborar, puede ir a cualquier parte donde esté habilitada y poner un árbol. Pero no lo hago, sinceramente, porque creo que sería bastante hipócrita yo ir a plantar un árbol y después no hacerme cargo de él. ¿Cachai? Eso es la parte de responsabilidad. Los vecinos, déjame contarte que tuvieron la oportunidad de acceder a especies ornamentales como por ejemplo el encino, liquidambar, tulipero, ciruelo en flor y crespón, como también a una cantidad de árboles frutales, Hardy, como durazno, mandarino y limonero. Mira tú. El alcalde de la comuna, Carlos Soto, invitó a la comunidad a sumarse con alegría a esta iniciativa. Todos riendo ayer. Que nos permitirá construir entre todos un mejor ambiente para nuestras familias, lo que debe ir acompañado del compromiso de cuidar cada uno de estos árboles, que es lo que tú nos decías. Yo creo que el tema de los árboles frutales es que son los más demandados por la gente, ¿eh? Porque bueno, te sirve más y de repente se busca por ahí buscar provecho de cosas que no debería buscarse. Entonces eso es lamentable, creo yo. Pero ayer la gente se estaba muy feliz tomando sus árboles, ojalá que los cuiden, y las autoridades informaron que dentro de esta semana iban a llegar más árboles, así que se va a dar una nueva fecha de entrega para que toda la gente esté atenta, toda la gente que quedó sin la oportunidad vamos de ir a buscar estar tratando, su árbol. Vamos a estar tratando la próxima semana, no sé si te parece una buena idea, Lucas, que vamos a reportear la entrega de árboles. No sé si te parece, para informarle a la gente. Bueno, como te digo, van a informar las nuevas fechas de para que podamos ir nosotros también. De árboles para que la gente esté atenta y sí, comprometámonos, Lucas, a ir, yo creo que es una buena idea a ir a ver qué onda pasa con estos árboles. Así que para que toda la gente esté atenta y se comprometa con el medio ambiente plantando. ¿Sabes qué? Propio. Vamos a traer un árbol para entrevistarlo acá en vivo. ¿Te parece? Yo creo que es la mejor idea que has tenido durante el programa. Para que él nos cuente qué es lo que siente. ¿Qué es lo que derechamente? ¿Pero qué árbol? Porque no es lo mismo entrevistar a un mandarino que a un limonero. O un encino. Aún encima. Sí, aún encima. Oye, y te cuento que Fabiana Belén Farias Holguín nos dice: buena, buena. Saludos a las más estúpidamente sensuales, Cami, Fefi, Mariana. Y a los más ricos, Juan, al Nicolás, al Eduardo y al Hardy. Y al Lucas. Y al Lucas, que es súper simpático el Hardy. Y hoy con saludo para ustedes, menos para el Lucas, que es súper feo. Eso, cuídense. La gente es súper sincera y dura por lo demás acá. Acá. Bueno, eso, Fabiana Farias nos mandaba eso. Oye. Tenía que contarle otra noticia yo, que se la voy a contar a continuación. Lucas, ¿a ti te gusta? ¿Te gusta? ¿A ti te gusta? Yo sé que a ti te gusta, Lucas. ¿Lucas? Sí, sí, sí, obvio, sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta Iyapu, Lucas? Por supuesto. ¿Qué tanto te gusta Iyapu? Soy su fan number one. ¿Y a ti, Eduardo, te gusta Iyapu? Seguro. Ya. Porque ahí tenemos música de Iyapu pascuense, versión pascuense. Estoy buscando dónde está. El negro José, Hardy. Notice. No es pascuense, el negro José. El negro José de Isla de Pascua. Partía como pascuense. Y la verdad es que yo te di algo de Iyapu, que yo no lo tengo en este momento, pero que no me va a costar nada encontrarlo. Ahí está el resto del diario, Jorge. Aquí está. Y yo lo voy a buscar mientras Lucas le comenta algo a la gente. Bueno, aquí Hardy les vamos a contar que está buscando la noticia dentro de. Deme un minutito. Mientras escuchamos. No vamos a la pausa, sí. Estamos, pero Hardy, ¿qué era lo que no quería contar? Iyapu va a tener unas presentaciones. Va a tener unas presentaciones en el Teatro Caupolicán, pero la verdad es que. Dame un segundo porque. No encuentro, no, se me escondieron estos Iyapu sujetos. Iyapu no quiere. Aquí está. Iyapu dice: se presentan Revueltos y Unidos el 17 y 18 de mayo. Iyapu y los Inti Yemani, obviamente, unirán chascas en el Caupolicán, dice el diario La Cuarta. Los próximos 17 y 18 de mayo, el Teatro Caupolicán se llenará de la mejor música criolla de todos los tiempos. Los históricos Iyapu y los Inti Yimani un día se sentaron a cranear cómo dejar pochita a su gigantesca fanaticada. Y de ahí salió la cotota idea de unir chascas y cuerdas en dos monumentales tocadas, Revueltos y Unidos, por la misma música. Se llama el show donde los grupetes, con más de 40 años de carrera, giras y cachos de puros éxitos, representarán lo mejor de su repertorio y, lo lógico, compartirán en escena sus mejores clásicos. Eso es que no hay perico que no lo sepa corear, como dice acá La Cuarta. Las dos funciones son a las 21 horas. Su diario regalón les La Cuarta, obviamente, que estamos leyendo la noticia de La Cuarta, que nos patrocina también. Les recomienda reservar desde ahora su entrada, que hay para todos los bolsillos. Los tickets van desde los 9.000 a 25.000 pesos. En boleterías del teatro, que Teatro Caupolicán, obviamente, en Santiago. Y también las pueden adquirir a través de Ticketed Falabella y Cine Hoyts. Exacto, así que para que todos los tengan muy presentes. Me llega un saludito, dice. Y también tenemos acá un nocturno cariño. Que David está diciendo. Ya que. Dice, buenísima su radio. Mejoren los locutores, sí, po. Mejoren a los locutores. Mejores. ¿Qué quiere decir con mejores, eso? Mejores. Los mejores locutores, sí, po. Ah. Cata mira. Banda nos saluda desde el WhatsApp. Oye, ahí está sonando la actividad del sur. En Kiyemani. Bastante excelente. Gran problema. Harvey. Creo que es hora, ya siendo 6 minutos para las 6 de la tarde, de dar el resultado del ranking del día de hoy. Por favor. Mira, dice. Por un descuido casual. Y por un descuido casual, no acabamos de leer lo que nos mandaron, porque dice Fabiana Belén Farias, no dijeron lo que puse. Una caridad triste y XD. Bueno, leamos lo que. Sí lo dijimos. Sí lo dijimos. Lo vamos a leer de nuevo para que lo escuche de nuevo. Buena. Saludos a las más estúpidamente sensuales, Cami, Fefi, Mariana, y a los más ricos, Juan, al Nicolás y a Eduardo, que es súper simpático. Eduardo, es para ti. Oh, Eduardo. Dice, ¿sí? Y obvio que un saludo para ustedes. Eso, cuídense. Ya, ahí está tu saludo, ya, listo, dos contenta, veces. Contenta, ¿Ya? ¿Sí, ya, listo, dos veces lo leímos, dos veces. Dos ya. Veces. Y vamos a. Faltan 6 minutos para que sean 5 horas, dice Cami Cancino Collantes. Otra vez. Vamos ya. Al resultado del ranking, Hardy. Y el resultado del ranking del día de hoy, de la canción ganadora, ponme redoble de tambores, Edward DJ. Por favor, mientras esto mientras está suena acá, la cortina. Mientras suena el acordeón también. Oh, el tema ganador del día de hoy. Qué emoción, con muchos votos. Con muchos votos. Es Hipnotízame de Wisin y Yandel con Daddy Yankee. Así que lo pasamos a escuchar a continuación. Y agradecemos a la gente que votó el día de hoy. Por favor, escuchemos el tema nomás. Edward DJ, tú mandas, tú lo pones cuando quieras. Claro. Ranking Hiperactivo. Cuando bailas así, tocar tu cuerpo para mí no es fácil. Me gusta cuando te pones difícil y me dice pa, cógelo easy. Mírame, deslízate. Gracias. aparece tu aliento en mi boca, poniéndote loca, tú misma te toca y así me provoca. Las ganas son muchas, las penas son pocas. Y champaña de la buena, amoña de la buena, montamos ya de cena, hacemos lo que quieras, bebé. En la calle somos dos, dos en la cama, uno, uno. Ella está clara, va como su hombre, no hay ninguno. Champaña de la buena, amoña de la buena, montamos ya de cena, hacemos lo que quieras, bebé. Tú lo pediste así, you wanna see me. Daría que we can hacer, mamá, welcome, yeah, to the fucking ready. Hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow, aquí somos como tú y yo. Hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow, aquí somos como tú y yo. Hipnotízame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú. Quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas. Hipnotízame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú. Quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas. Inevitable, no te desesperes. Tu mirada me enloquece, me cautiva tu calor, bañada en sudor. He decidido quedarme contigo, tú eres mi destino, vuelve loco tu perfección. Y esta música de tristeza es porque obviamente lo bueno dura poco. Y tú, y todo, todo lo que empieza, cuéntate, Victoria Hardy. Y todo lo que empieza tiene que terminar, todo lo que sube tiene que bajar. Por supuesto. Y bueno, según esas leyes de la física que nosotros aprendemos toda la semana en el colegio, empezamos a dar por terminado Sony Proyectiva, Hardy. No, yo no puedo hablar, tengo bastante pena. No puedo hablar. La verdad, Luca. ¿Qué quieres que te diga? Hardy, ¿no? Hay que ser fuerte. Yo me encuentro bastante afectado por lo que significa el fin de esta edición del programa de hoy. No me rayé el diario porque se lo tengo que llevar para mi casa. Y la verdad es que... nada, pues, decirle a la gente que tengan una buena semana, que lo pasen bien, que estudien harto, que aprovechen su vida. Y eso. Lo demás, la tristeza me envuelve por completo. Creo que los momentos que ya se fueron no volverán. Y que con ellos se fue mi alegría, mi felicidad y, por cierto, mi prosperidad. Eduard DJ, le pediría que me cambie la música. ¡Ya! Y ahora ahí sí. Está, ahí está. Ya, yeah. Nos despedimos, chiquillos, entonces. Bueno, ojalá que les haya gustado el programa el día de hoy. La próxima semana vamos a estar dando el sorteo y dándole a conocer el periódico, obviamente. Muchas gracias a todos los que votaron, a todos los saluditos, a la gente que nos escuchó, a la gente que nos acompaña siempre, a quienes escucharon por primera vez, a todo por lo que hacen que sea posible este programa, obviamente. Si no nos escucharon, no podríamos hacer el programa. Así que agradecemos a todos personalmente, como todas las semanas. Me despido. y deseándoles que tengan una excelente semana llena de alegría, de buena onda nomás. Tírenle para adelante, chiquillos. La alegría, obviamente, y la felicidad se la hace uno mismo, ¿cierto, Lucas? Así es, Hardy. Bueno, agradecer de mi parte también a todas las personas que nos escuchan. Desearles una buena semana. Los esperamos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Por siempre en la Radio Bravo, la 6.7. Gonzalo Saavedra en los controles. Eduard DJ en la música. Lucas Bustos y Hardy Rojas en las locuciones. Esto fue Zona Hiperactiva. Más moderna que una máquina del tiempo. Más rápido que un jet privado. Más económico y eficiente que un auto chino. Más inteligente que un teléfono inteligente. ¡Perfecto! 2 horas de entretención, música y saludos. Finaliza Zona Hiperactiva. Con los archiveloces Lucas Bustos, Hardy Rojas y Eduard DJ. Volvemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en Zona Hiperactiva. En la 106.7.